Hoy en día el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante. Como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa el mundo. Por suerte, existe la radio. Por suerte, entre mate y mate, una cosa que charla. Y continuamos aquí en Entre Mate y Mate en este lunes 7 de noviembre, iniciando una nueva semana. Como anunciamos, está en el estudio de una radio muchas voces el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, acompañado. Y nos visita también Santiago Arenas, secretario de Gobierno, así que tenemos doble visita. A Santiago no lo habíamos anunciado, así que bueno, gracias a ambos por venir a este estudio de la radio, de una radio muchas voces. Santiago, ahí, acomódate un poquito más cerca, móvelo tranquilo ahí. Estamos ahí. Hola. Bien. Ahí te escuchamos bien. Bueno, bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Gracias, bueno, gracias por venir, por estar acá en el estudio de una radio muchas voces. Vamos a arrancar con una jornada llena de preguntas, porque bueno, desde que lo anunciamos empezamos a recibir un montón de preguntas. Bueno. Así que bueno, iremos contestando, les iremos pidiendo que contesten y también el compromiso de poder ir contestando tanto desde las áreas de ustedes como si después quedara con otras áreas. Yo quería arrancar, comenzar hoy pidiéndoles a ambos un compromiso, porque bueno, nosotros a nivel periodístico, como prensa, ¿está muy alto? No, pero a mí me gusta usar, sí. Sería, no me gusta usar. Bueno, sí, disculpas, si me ves haciendo así sí. Es porque necesitamos que hables más directo sí, al dale. Micrófono para que tome bien tu voz. Al pelo. Gracias. Bueno, les quería pedir primero un compromiso acá desde la radio, pero sobre todo a nivel periodístico en función de la libertad de prensa y de los espacios. Nosotros como espacio de comunicación en algunos momentos hemos sido excluidos de algunas conferencias de prensa que hubo, que nos gustaría que eso no pase en adelante. Y, o sea, no nos han invitado a algunas conferencias de prensa. Eso por un lado. Y por otro lado, pedirles el compromiso de que puedan venir secretarios, directores, directoras a la radio también, en función de que sabemos que por ahora no están dando entrevistas, pero entendemos que ni el intendente ni el secretario de gobierno son todólogos y entonces, por tanto, hay muchas preguntas que nos fueron llegando que no las pueden agotar ustedes dos, sino que hay personas que están a cargo en la organización del municipio para poder responder a las mismas. Entonces, como hoy no tenemos 12 horas para, o sea, podemos quedarnos todo el tiempo que quieran, pero seguramente estaremos complicados para que nos extendamos mucho. Entonces, el pedido, el compromiso de que puedan venir también secretarios, secretarias, directores y directoras del municipio para algunos temas puntuales que nos vienen llegando como consultas y o reclamos acá a nuestro medio. Así que bueno, gracias por venir. Mira, Agustín, y a toda la audiencia. Viste, hace unos días me mandaste la invitación para esto y te confirmé que venía y lo hago con mucho gusto porque aparte considero necesario estar en comunicación con toda la comunidad, no tan solo con una parte, sino con absolutamente toda. Y reitero mi voluntad, como lo manifesté muchas veces, de que tengamos un nivel distinto, superior, de comunicación entre el Estado municipal y todos los medios. Y me encanta. Es de público conocimiento sobre diferencias políticas que hemos tenido. Digo, no sé si las tenemos, que hemos tenido. Y distintas posiciones, más que nada. Que las quiero superar, ¿no? Porque lo nuestro está más arriba de eso y me parece que lo del medio también. Entonces me parece que tenemos que tener la capacidad de ambas partes de sortear esas diferencias y más bien poder participar para que la gente esté informada. Perfecto, bueno, bienvenidos. Nuestra intención es esa, que hagamos periodismo en este espacio y justamente la jornada de hoy va a estar vinculada a eso. Fabricio, yo en la invitación te decía que, bueno, nos interesaba mucho arrancar la entrevista con cómo se viene desarrollando Punilla, pensar un poco el futuro de Punilla, el panorama en Punilla. Seguramente también después nos meteremos con ambos en cuestiones de Capilla del Monte, pero hace unos días, cuando La Falda confirma ya las elecciones para las elecciones, la fecha de las elecciones a intendente, y después en el lanzamiento de la semana pasada de Martín Yarrore como candidato a gobernador, medio que el tablero empezó ahí a moverse, ¿no? Uno decía, bueno, y habrá que ver, hay tiempo, hay que definir cómo se organizan los distintos espacios políticos, y ahora medio como que ya estamos, nos están soplando en la nuca un poco las elecciones, sabiendo de que se vienen, que faltan, pero que todavía... Bueno, tenemos como un tiempito que postmundial ya estamos ahí entre temporada y el inicio de las elecciones del 2023, que tiene un panorama hiper incierto, ¿no? En torno a cómo no se sabemos la fecha. Como, no se sabe la fecha, sí. De hecho es un pedido que se le ha hecho al gobernador desde algunos espacios a nivel local, pero también... Uy, perdón. ¿Se acomodó? Pero que también... en ese panorama también tenemos la intención de ir viendo cómo se arma el tablero y sobre todo de cómo van planificándose, pensándose los horizontes en Punilla, ¿no? Entonces, en esa línea también queríamos hablar con ustedes, ¿no? Y Fabricio, un primer quiebre quizás en lo que es el espacio político, aunque ya había algunas diferencias, pero en lo que es el espacio político que vos habías representado en el año 2019 con... La Unión por Córdoba, hoy llamada Hacemos por Córdoba, fue cuando vos le dijiste al intendente Matías Montoto, uno arma con lo que puede y así también mete la pata, en un tuit en relación a la reunión mucho, de... Sí, dos años, un poquito más de dos años. Tenía razón, ¿eh? No, hace un año, perdón, sí. Un poquito más de un año, en relación a la referencia que hacía de que Marcelo Rodríguez estaba empezando a juntar con Matías Montoto para el armado de Nacemos por Córdoba en Punilla. ¿Cómo ves el panorama en Punilla en este momento? Bueno, con respecto a eso, en realidad me parece que fue bastante tiempo antes de todo el proceso electoral del año pasado, y aún ya no es como lo vea yo, sino como lo vio la gente. Creo que los resultados ya se dieron. En cuanto a lo político, me parece que hay toda una... un momento de ebullición en el que se tienen que acomodar varias cosas. Entre esas cosas, no sé, tendrán que estar más claras las fechas, los tiempos, la conformación de las alianzas. Nosotros acá en Capilla del Monte, yo que le he planteado, mira, no estoy hablando de política, habrán visto que no lo hago porque la gente tiene una alta expectativa de que sigamos trabajando y haciendo cosas que estén por arriba de la política y que... afecten directamente a su calidad de vida. Entonces estamos afectados y abocados a ver cómo le damos salida a tanta demora que hubo en Capilla del Monte. Fíjate, hoy estuve toda la mañana, ayer estuvimos con la fiesta del cumpleaños de Capilla, terminamos tardísimo, luego todo terminó, hay que acomodar, ¿no? Y hay que guardar. Y hoy, desde muy temprano, estamos con la firma del convenio del gas natural para el barrio San Martín, preparando el aspecto jurídico del contrato, revisando con quien ganó la licitación y de nuestra área legal del municipio para, si todo marcha bien, firmar entre mañana y el miércoles y ya poder hacer la compra de los materiales y poder llevar adelante esa obra de gas natural que tanto la gente espera hace, no sé, desde el año 2007, 2008, una cosa así. Estamos con eso. Creo que la política... no puede entorpecer bajo ningún punto de vista el progreso de los pueblos y ciudades de la región. Me parece que lo que ocurrió en el último tiempo fue poner la política delante de los problemas. Y ahí es cuando las cosas no funcionan, no sirve eso. Fíjate, de todo esto, de ese chiste, de esa ironía que hice yo, la verdad que a veces hasta no, digo, ¿para qué pierdo el tiempo en hacer este tipo de cosas? ¿Viste? Son las cosas del momento. Desde ese momento a hoy, todo lo que pasó, ¿le mejoró la vida a alguien? En Punilla, pero digo objetivamente, en Punilla, en Capilla del Monte, acá lo único que transforma y modifica la vida de la gente es que estemos poniéndole muchas horas de trabajo a quienes nos toca tomar decisiones y que le metamos para adelante, ¿no? Administrando los recursos, planificando obras, políticas públicas y que le demos para adelante. Digo, ese es el objetivo. Después el resto, fíjate que son cosas que no le cambian la vida a nadie. Pueden ser, hasta sonar en algún momento divertidas para alguno, viste que se pelean los dos políticos. Esto no le sirve a nadie. Yo creo que la sociedad, en una escala de mayorías, ya no está esperando esto. está viendo qué onda, ¿viste? ¿Quiénes van a ser los que tengan la decisión, sí, política, de resolver los problemas de la ciudad donde habitan, ¿no? Pero ahora comprendo eso, entiendo perfectamente, sí, que un poco la intención de la gente, sobre todo, que le resuelven los problemas que le acontecen cotidianamente, pero sí uno podría decir, bueno, en función de el cómo se fueron dando en los últimos años el armado político o las cercanías políticas, por decir, del espacio actual de gobierno más vinculado al ex senador Caserio, sí, y en Hacemos por Córdoba, cómo se vienen dando las cosas, uno podría decir, bueno, en la intención de solucionar la vida y los problemas a la gente, probablemente 4 años no alcanzan, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo pone en riesgo de alguna manera, si no piensa una estrategia, a la hora de definir el panorama electoral? Mira, la estrategia que nosotros tenemos planteada en Capilla del Monte es muy simple. Nosotros trabajamos para Capilla del Monte. Después podemos estar en una coincidencia de pensamiento y de trabajo y de tener pertenencia al Frente Peronista Cordobés, que el Frente Peronista Cordobés es una de las patas del Frente de Todos. Digo, entendiendo la lógica de que nosotros somos peronistas, no tenemos por qué ocultarlo, ni mucho menos andar escondiéndonos, digo, lo decimos con mucho orgullo y con convicción. Y nosotros en Capilla del Monte hemos demostrado que el peronismo tiene la capacidad de resolver problemas, ¿no? Y de sacar a la ciudad de crisis profunda, digo, porque hay que hacer un análisis objetivo, Agustín. Cuando nosotros llegamos acá, Capilla del Monte no estaba que se desbordaba de dinero, de obras, de ordenamiento. Estaba en una crisis profunda. Y nosotros, este equipo del peronismo, demostró que estamos a la altura de las circunstancias para resolver esos problemas. Les puede gustar más o menos el estilo, ¿no? Yo creo que los problemas se fueron encaminando, resolviendo. Y que le dimos a Capilla del Monte estabilidad económica, política. Vos fíjate la cantidad de conflictos y de crisis que existían en el pasado, y nosotros hemos brindado una estabilidad que creo que lo da también la madurez de la política, ¿no? Esa es la parte en la que la política está buena, cuando entiende cuáles son los verdaderos problemas y qué es lo que puede aportar o lo que no puede aportar. Porque si la idea de esto es aportar discordia, y la verdad que tenés que hablarlo con mucha franqueza. Mira, no me interesa la política desde el punto de vista de resolver los problemas de una comunidad, me interesa la política para otra cosa. Y sí, para aportar discordia y divisionismo y todo este tipo de situaciones. Ahora, cuando la visión es con un objetivo común, que saquemos adelante esta ciudad, me parece que las cosas están buenas. Digo, la política está buena cuando tiene esa lógica. Y en ese sentido, sí. Montoto, sí, el otro día, estamos hablando de Montoto cuando decimos el intendente de Huerta Grande, porque en este momento es uno de los mayores referentes de Hacemos por Córdoba, dijo, bueno, claramente el límite es el kirchnerismo, con el resto se puede hablar, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes encuentran algún límite? ¿Cuáles son los límites en este sentido de quienes consideran que en este momento le resuelven la política de gente? Mira qué paradójico, Agustín. El kirchnerismo, la verdad que no es el enemigo de Córdoba, ni de Capilla del Monte, ni de Punilla. Digo, en términos del espacio donde pertenece Matías, Hacemos por Córdoba. Ellos están disputando una elección contra Juntos por el Cambio, ¿no? Contra Juez, de Loredo. Pero están criticando el kirchnerismo. Y no me doy cuenta, si no se han dado cuenta, quién es su adversario, ¿no? Que están a punto de entrar en una zona de riesgo. Y están enfocados al kirchnerismo. Por eso yo creo que lo más sano es salirse de todo eso y entender cuáles son los beneficios para las comunidades. Vos fíjate que están hablando del kirchnerismo y no están hablando de los problemas reales de Punilla. Basurales a cielo abierto, qué onda la cuenca, cómo avanza el tema de la autovía, qué certificaciones hay de los impactos ambientales de la autovía. Que, reitero, de la autovía yo estoy totalmente a favor, en la medida que estén todas las cosas en orden, ¿no? Digo, para que no tengamos malos entendidos. ¿Vos o el espacio, digamos, de gobierno de ustedes pidieron algún informe de cómo se está realizando a Gobernación y a Nación de cómo se está realizando autovía? No, traigo la pregunta porque en 2019 sí, vos nos decías que habías estado mal informado, que te habían informado mal porque te habías confiado de un grupo de investigación y que en realidad después se supo que no. Quería saber un poco de mira, Agustín, y a la audiencia. ¿Cómo estaba? Nosotros administramos en base a datos objetivos y a las instituciones. Las instituciones emitieron una serie de documentación en la cual se establecía que estaba apto. Después no sé, no recuerdo, entre tantas cosas que vivimos en ese tiempo, cuáles fueron las otras instituciones que participaron que de algún modo establecieron que no estaba del todo apto y que faltaban algunas cosas y que faltaban corroborar algunos datos. Digo, pero yo qué creo, a ver, volviendo a lo mismo, se está hablando de política sin antes hablar de problemas. Me parece que no está bueno. Digo, nosotros tenemos que profundizar en la autovía. ¿Qué es lo que hace que la autovía no se pueda concretar de una manera consensuada, pacífica? ¿Viste? Es decir, mire, convocar a los sectores. Es decir, estos son los impactos que va a generar. Porque los va a generar, no hay modo que no los genere. Pero capaz que creen que son mucho más grandes y tenemos todas estas certificaciones y está bueno que en el proceso de certificaciones participen también los sectores involucrados que no están del todo convencidos. ¿Me explico? Sí, sí, me queda ahí la pregunta de cómo lo organizamos en Capilla, porque uno puede pensarlo como, bueno, es una cosa de Punilla Centro hasta la cumbre, podría decir, bueno, no nos toque en Capilla, pero como preventivamente nos podríamos llegar a pensar como pueblo. Y fíjate, si hablamos antes de política en lugar de cómo pensar como pueblo, ¿no? Esto es lo que está pasando, y fíjate a dónde estamos llegando. Que nos lleva a un pensamiento de el frente de todos, el kirchnerismo, junto por el cambio, Montoto, no sé, todos los que estamos hablando. Y no hemos hablado de los problemas en profundidad, que si vos me decís, yo creo que objetivamente es más complejo los basurales a cielo abierto que tienen toda la región, por lo que conlleva, ¿no? Digo, al margen de la contaminación ambiental, el riesgo de incendio, y la autovía también. Digo, pero me parece que hay que hablar de problemas de la salud. Fíjate el problema de la regionalización en cuanto a la cantidad al crecimiento demográfico. Nosotros estamos ya en una etapa en la que nuestra localidad, en realidad colindante con Charbonnier, ya corta en el departamento para pasar a ser departamento Cruz del Eje. Y por el tamaño que tiene la región Punilla, tener 140.000 habitantes, ¿no? Ya los debe haber pasado. El hospital regional ya no está alcanzando. Digo, el hospital regional de Santa María, el Domingo Funes, está bueno, pero ya no está alcanzando. Entonces, nosotros estábamos planteando que capaz que el hospital de Capilla del Monte, por ser la punta del departamento y tener una injerencia desde Villa Jardino, o ellos ya tienen el de La Falda, que está en el centro, desde La Cumbre, Los Cocos, San Esteban, Capilla, el mismo Charbonnier, estaría bueno que tenga un crecimiento. Digo, yo pensé que íbamos a hablar de hacia dónde iba Punilla en materia de desarrollo. Sí, ¿no? Sí, ahora nos metemos. Ah, sí, ok. Digo, la política a mí me parece... Solo quería preguntar porque, bueno, fue una semana claramente de definiciones electorales la semana pasada. Creo que fue de mensajes. Sí, de mensajes, sí. De definiciones electorales de alguna manera en el espacio que ustedes habían representado al momento de entrar en Capilla del Monte como gobernación. Y pero no era ese espacio, Agus, perdóname. Era Unión por Córdoba era la Unión por Córdoba que creó De La Sota. Y después al gobernador se le ocurrió incorporar radicales antiperonistas. Entonces, nosotros por respeto a todos nuestros compañeros, no podemos estar en ese espacio. Donde hay antiperonistas es muy simple. Si vos tenés una idea política y pertenecés a esa y una alianza se conforma en el marco del respeto, me parece que todo bien. Ahora, si una alianza se conforma y le ponen, integran unos socios en las que te detestan, y no tenés mucho que hacer ahí, me parece, ¿no? Esto es simple. Uh-huh. Digo, uno está donde se siente con pertenencia. Y en este espacio es muy difícil sentirse con pertenencia con antiperonistas. Claro. Bueno, me gustaría ahí salir ya un poco de lo que vos decías o decías como espacio, como definiciones políticos más a nivel partidario, y sí pensar en esto, volviendo a la autovía, pero no en qué piensa el kirchnerismo o qué piensa el Frente de Todos, qué piensan unos u otros partidos políticos, sino volviendo al tema de la autovía para traerla como ejemplo. Después podría ser también lo del hospital u otras, pero en relación al consenso social, el consenso entre las fuerzas, entre los partidos políticos. Mira, para pensar el futuro de Punilla, ¿no? ¿Cómo lo vienen? Para lograr consensos hay que tener la voluntad, eso es lo primero. Y para que eso ocurra hay que tener también la capacidad de aflojar un poquito, ¿no? Y de tener ganas de escuchar lo que piensa el otro o los otros o un sector grande. Digo, vos fíjate que la necesidad, digo, no voy a hablar en términos de autovía, no quisiera que nos metiéramos tanto en la profundidad, sí, sino... Sí, usé el ejemplo más bien para pensar en cómo organizamos... Para pensar en cómo construir consenso. Digo, vos fíjate, en las mediciones que se hicieron en todo Punilla, estaba en el orden del 65-70% que las comunidades de los pueblos estaban a favor de la autovía. Y había un orden de 18-20% que no estaban a favor del avance de esta obra. Yo no sé si se cualificó ese puntaje, me explico, digo, si se cualificó el motivo de por qué. Si, no porque no estamos tranquilos con lo que viene atrás de esto en términos de crecimiento demográfico, no porque no estamos tranquilos con el impacto ambiental. Digo, no tengo claro si se cualificó y si se desagregó. Lo que sí te puedo decir es que me parece que ahí, si existen, no sé, 7 de cada 10 habitantes de la región que están a favor de esta obra, y 2 que no, me parece que hay que escuchar a todos, nadie lo discute a esto, pero los 2 tienen que tener la capacidad de poder entender por qué los otros 7 de repente están con esa inquietud, porque si no sabes cómo queda, Agus. Los 2 somos los inteligentes, los elevados y todo, y los otros 7 son todos tontos. ¿Me explico? Yo creo que en el marco de esto del consenso, que todos hablamos y todos pregonamos, me parece que lo primero es ver qué piensa, tratar de correrse y ver qué piensa y qué siente el otro, porque son posiciones cerradas. Yo quiero que lo admitamos, ¿no? Yo, son posiciones rígidas, que seguramente, no voy a decir probablemente, seguramente tienen su motivo, pero seguramente los otros 7 también tienen su motivo. Entonces, ¿cómo vamos a construir un consenso si estamos con posiciones rígidas? Digo, creo que hay que tener la capacidad y la voluntad de repente de aflojar un poquito y decir, che, ¿sabes qué? Capaz que si no sean tan tontos los 7 de cada 10 habitantes que tienen ganas de que esté esta obra. Desagreguemos a ver por qué quieren y capaz que podamos ponernos de acuerdo y nosotros... Que estamos convencidos porque hemos estudiado, hemos leído y nos preparamos y entendemos que somos más inteligentes que los otros 7, veamos, capaz que no lo seamos tanto, ¿no? Hagamos ahí un salto medio ágil y rápido en ese ejemplo autovía y los consensos y los acuerdos en torno a cómo se fue desarrollando la política en Capilla del Monte con las fuerzas políticas, ¿no? Ustedes habían ganado más o menos con un 36% en el 2019, otras fuerzas con un 22%, 21%, 16% más o menos. ¿Cómo o qué acciones consideran ustedes que han sido como parte de, bueno, hemos ido trabajando en el consenso entre las fuerzas para pensar el futuro de Capilla? Mira, yo creo que en el transcurrir del tiempo lo que hemos hecho ha sido escuchar, no cerrarnos a una idea. A ver, si me decís, había que elegir entre reparar la plaza y, no sé, iluminar una avenida. Nos sentamos a escuchar y investigamos y hicimos estudios de opinión y en base a eso fuimos diseñando cómo hacer para interpretar a nuestras audiencias, ¿no? Digo, al tradicional, al que vino después, al que tiene una idea ambiental más elevada. Digo, ¿cómo fuimos diseñando la visión de la política pública? Fíjate, tengo el gusto de haber conformado esta actividad del foro ambiental vecinal, en el que participan vecinos de centros vecinales, instituciones, en el diseño de política ambiental. Porque, a ver, desagregando, tenemos cuestiones ambientales, el cuidado del monte, que estamos totalmente de acuerdo y que nosotros somos una gestión en la que creo que no hay un solo pedido, una excepción para una construcción fuera de lo que dice la norma. Entonces, objetivamente, hemos cuidado el monte, ¿no? La administración de los residuos sólidos urbanos, nos encontramos con eso, que es un problema grande, que no lo inventamos nosotros, lo tiene el mundo. E hicimos todo el esfuerzo y le ponemos imaginación, ideas y participación. ¿Cómo hacemos para que se diseñen métodos en los que se puedan reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos y que se pueda, en el marco de esa reducción, entrar en todo este esquema de la economía circular? Con el cuidado del agua, todos tenemos, es de público conocimiento, la crisis hídrica de la región, no de Capilla del Monte, que no es nueva. Yo tengo 44 años y desde que me acuerdo teníamos problemas. Octubre y noviembre eran meses críticos con el agua en Capilla del Monte. Tenemos dos espejos y una conducta que no es la del todo la mejor en cuanto al uso del agua. Mirá, casualmente hace un rato me decían, había vecinos de un barrio que estaban preocupados porque no estaba subiendo el agua a los tanques y capaz que se tapó algo o hay algún inconveniente, fueron a controlar las cuadrillas y es que en la zona están llenando las piletas, ¿viste? Y se entiende, estamos en un lugar en el que claro que tenemos que tener un accionar y una solidaridad y entender que llenas la pileta y la verdad que le perjudicas a todos los de la vuelta, ¿viste? ¿Hay trabajos de inspectoría en relación al lleno de piletas? Sí, porque no hemos visto trabajo de inspectoría y hay sanciones. No hacemos publicaciones de eso, la verdad que es un tema para analizar. Hay trabajo de inspectoría y hay sanciones. Pero no está bueno, Agustín. O sea, que nadie, no saben que no hay agua, que hay problemas de agua, como para que tengas que tener el inspector respirándote en la puerta de tu casa para hacerte las sanciones porque estás llenando la pileta. Digo, yo tengo una pileta chiquita y compro un agua verde que me la venden de la falda del jardín y hago todo el tratamiento y lo hago siempre a eso. ¿Qué sé yo? Es parte de un hábito porque se sabe que acá tenemos problemas, ¿no? Digo, y en el marco de esa construcción de consenso, está esa interpretación de las corrientes de opinión. Ahora, si las corrientes de opinión vienen con posiciones rígidas, y es re difícil construir consenso, es lo que te decía de los 7 y de los 2. Si hay un grupo que representa el 10%, o más chico todavía, hoy, convencido de que son los elevados intelectuales de Capilla del Monte o de la ciudad que sea, y que los otros son todos sonso, y es muy difícil. ¿Cómo hacer? Ahora, Fabricio, reclaman los tres bloques que no son del oficialismo, reclaman mayor diálogo con el municipio. Mi pregunta es si esos tres bloques tienen posiciones rígidas y agregar a eso de que no son el 20%, no son 2 y 7. Mira, el reclamo de diálogo, Agustín, es un reclamo de diálogo sin práctica, ¿no? Porque yo estoy todos los días acá y a mí me decís reclamo de diálogo, bueno, vengan a verme. Díganme la reunión, hablemos de los temas, pongan la agenda y yo estoy a disposición. ¿Qué sé yo? En los tres años que estoy casi tres años de intendente, no he tenido una reunión de agenda con trabajo, pero concreto, ¿viste? Yo estoy a disposición. ¿Porque no te han solicitado o porque no hubo lugar para? ¿Por qué no hubo encuentro entre las? Digo, sin saber si hubo o no, digo, me imagino que. Mira, tuve algunas reuniones, tuvimos muchas reuniones cuando fue la pandemia. Me parece que es esto, si vos me decís tal bloque o todos los bloques quieren una reunión como para que debatamos sobre el futuro de Capilla del Monte, qué barrio vamos a pedir para que tengan gas natural después de San Martín, o no sé, qué obra prioritaria, o che, no habría que pedir una escuela en el oeste de Capilla del Monte, nadie me dijo nada de eso, te lo juro, no. No lo tengo presente. Volviendo a la idea. Nadie me pidió una reunión, por eso es muy fácil pedir diálogo. Y sí, pedirlo, y acá está el diálogo. O sea, a mí me dicen, vienen y yo estoy todos los días. Volviendo a la idea de los cerrados o las cerradas de algunos espacios, en el Consejo Deliberante se pidieron varios informes de distintos tipos. Por ejemplo, uno de ellos está vinculado a los balances, otro el pedido sobre derogar la emergencia económica. ¿Los cerrados son el oficialismo del Consejo Deliberante o los cerrados son los tres bloques que pidieron de manera conjunta alguna de esas cuestiones? Digo, porque no hubo curso para eso, ¿no? Mirá, ¿cómo los tres bloques que pidieron? Hubo tres bloques que unificadamente pidieron, por ejemplo, que el Ejecutivo pueda dar informe sí, de... Ah, sí, los tres bloques, claro, porque se conformaron en una alianza opositora. Sí, lo entiendo, entendí la pregunta. Como una alianza opositora. Pero totalmente. Ajá. Totalmente, mira, yo venía con la idea de hablar del desarrollo de Punilla, pero sí que hablar de política, te imaginas que, no, ya con el tiempo que tengo en esto y conociendo a los actores, no tengo ningún problema. Sí, se conformaron como una alianza opositora y de repente está bueno que la gente lo sepa porque me plantearon algunos pedidos de informes, qué sé yo, no sé, de superpoderes y de emergencia. Y yo cuando hablo de emergencia, digo, nosotros planteamos eso como una cuestión para preservar al municipio, porque se imaginan, Agustín, si supieran la cantidad de embargos de la que nos ha salvado tener esa emergencia, embargos que yo no tengo nada que ver, quedaron abrazaditos, entonces ahora es difícil desagregarlo. Digo, yo no tengo nada que ver desde nuestra gestión. Y fueron gestiones anteriores que, qué sé yo, como hicieron las cosas, que hubo juicios, embargos. Y lo hicimos con la intención de preservar al municipio y de poder seguir brindando los servicios. Ahora, si todos esos pedidos obedecen a que yo levantara esa emergencia y que tuviésemos problemas económicos, que es lo que conlleva, pues tenemos que hablarlo con franqueza. Es muy simple ponerse en el rol de pedir levanten una emergencia, así le entran los embargos y ustedes son los que tienen que pagar y se arman los problemas y la crisis, volvemos a lo que pasó en Capilla del Monte, ¿no? Por eso quiero que hablemos con objetividad, Agustín. ¿Queremos que Capilla del Monte sea el pasado o que sea el presente y un futuro capaz que mejor? Si seguimos creando consenso, seguramente debiera ser mejor. Hay que hablarlo con franqueza estas cosas. Y uno cuando tiene las convicciones claras, toma las decisiones con claridad. Y estas son decisiones que nosotros las hacemos con convicción, porque queremos lo mejor para esta ciudad y entendemos que cualquiera de estas situaciones que puedan perjudicar, chiquito que sea, la economía de Capilla del Monte, que es muy frágil, si bien que la hemos puesto en orden, pero es muy frágil, no está, a nosotros no tenemos un superávit excesivo que nos permita aguantar embargos o cualquier otro tipo de dificultad. Estamos justitos. Y con ese justito podemos brindar los servicios que la gente está muy conforme y podemos hacer algunas obras, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Si ahí existe un bloque opositor que se han puesto de acuerdo para ver cómo perjudicar a la administración, entendiendo que perjudicándome a mí le hacen bien a Capilla del Monte, bueno, no lo hacen. Es todo lo contrario, ¿no? ¿Vos considerás que hay un plan ahí articulado entre tres bloques y no una intención de seguir la Constitución? Sí, siempre lo hubo. Pero todo bien, no... Creo que tengo ganas de seguir hablando de desarrollo Punilla porque además, ¿sabes qué pasa, Agustín? La gente ya se manifestó una vez, se manifestó dos, se manifestó tres y sigue apoyando un modelo de desarrollo de Capilla del Monte. Lo otro, qué sé yo, que es, viste, ya más adelante se verá, ¿no? Sí, a mí me interesa muchísimo el desarrollo de Punilla, solo que algunas preguntas... Y el de Capilla del Monte también. Y el de Capilla, solo que algunas preguntas van vinculadas a cómo se definen los desarrollos, ¿no? Si lo define un espacio político o si los distintos espacios políticos articulan en ir proyectando. No, por eso algunas de mis preguntas van en esa línea, ¿no? Para que te dé una idea, yo creo que hay que salirse un poco del esquema político partidario. Digo, fíjate, la semana pasada... Nos invitaron de la Universidad Siglo XXI a un espacio, a un conversatorio donde se expuso en términos técnicos, investigadores del CONICET, de la Siglo XXI, un estudio muy bueno que hicieron de Capilla del Monte sobre participación y desarrollo y gestión del territorio. Y me pareció excelente. Y yo miraba, digo claro, porque muchos me plantearon, no, ¿sabes qué? Este es del CONICET del Siglo XXI, pero no sabe nada. Nosotros acá sabemos cómo es la participación. Digo, ¿sí no habría que bajarle un poco el nivel de creérsela? Y capaz que si los otros tienen magíster, doctorado, algo deben entender, ¿no? Yo creo que capaz que habría que aflojarle un poco. Y creo que la construcción de consensos y de modelos participativos van por la participación real. Puede gustar más o menos, pero nosotros acá de 17 barrios, 15 están conformados ya con sus autoridades, sus centros vecinales. Las instituciones tienen un trabajo constante, una relación constante con el municipio. Ayer participamos en la fiesta de capilla y estaban todas las instituciones, las cooperadoras escolares, cooperadoras del hospital. No me doy cuenta qué más plantear que tenemos una apertura total al modelo participativo. Digo, ahora si la participación es desde el Consejo Deliberante con una rosca, y no, qué sé yo, no. Lo nuestro es otra cosa, ¿viste? Es la participación de la gente. Vamos a Punilla, sí. Y después nos metemos de lleno más en Capilla del Monte también, uh-huh. Más en cómo se están proyectando algunas cosas. Los puntos críticos para resolver en Punilla, según ustedes, en todos los ámbitos, en Punilla y en el noroeste, digamos, yéndose hacia el noroeste, uh-huh. Es decir, nuestro corredor, ¿cuáles son para ustedes los puntos críticos, yeah. Y los puntos por los cuales empezarían o están intentando articular con el resto de las gobernaciones? Conozco mucho la región, porque tuve la oportunidad de trabajar mucho en la región, desde la participación ciudadana en una etapa y después desde la Agencia Córdoba de Turismo. Entonces, cada localidad tiene identidades y problemas distintos, pero entre todos tenemos problemas en común. Entonces, nos encontramos con el problema en común de los basurales a cielo abierto, que creo que es uno de los mayores desafíos que va a tener el próximo gobernador de Córdoba. No sé quién será, pero va a ser uno de los mayores desafíos, porque me parece que hay que empezar a tomar decisiones y construcción de consenso, ¿no? A ver, los basurales a cielo abierto tienen, no sé, una eternidad de años desde que se inició el desarrollo de estos pueblos y ciudades, y no hay mucha salida. Hoy no hay soluciones, o sea, el mundo tiene el mismo problema, no hay soluciones mágicas, lo que hay son sistemas, que son más o menos algunos sistemas nocivos que otros, impactantes que otros. Hace algún tiempo se planteó lo de ese plan Córdoba Verde, creo que impulsó de la SOTA, allá por el 2000, que era la construcción de plantas ambientales con vertederos. Y el de Punilla, me acuerdo que fue afectado a Santa Rosa de Calamuchita porque en Punilla se armó un lío en el 2007, uh-huh. Fue, sí, me acuerdo, que las organizaciones ambientales de ese momento no estuvieron a favor de que en Punilla, creo que era en donde está San José, Capilla San José, ahí arriba de Cosquín, Santa María de Punilla, se iba a instalar un vertedero. Y fíjate lo paradójico, que hoy no hay un vertedero ahí, hay un basural a cielo abierto, donde tira la mitad de la región, desde La Falda, me parece, hasta Viale, Macé, tiran todos ahí a cielo abierto. Entiendo que Huerta Grande también. Huerta Grande también. Sí, es cierto. Entonces, fíjate lo paradójico, que yo siempre digo, de haber podido tener esto, nos encontramos con esto. ¿Conocen la planta de Santa Rosa de Calamuchita? Modelo en Latinoamérica, ¿sabían? Está buenísimo, esa era la planta que se iba a instalar en Punilla. Y fíjate que a lo que llevó esto, y fíjate las paradojas, que el intendente de Cosquín era uno de los que impulsaba el rechazo de la obra, que ahora no tiene dónde tirar la basura, es intendente y no tiene dónde tirar la basura. Y fíjate lo que es el destino, que en algún momento de la vida vos estás en contra de algo, y en otro momento de la vida capaz que estás ocupando una función que tenés que resolver el mismo problema del cual vos estabas en contra. Basural, tema crítico, sos parte vos también de la comunidad regional, sí. Punilla, ha sido uno de los ejes nombrados por lo menos en los, sí, titulares de cada una de las elecciones de la comunidad regional Punilla. Porque estas son, decisiones algo que se tienen que tomar. A ver, no existe solución local, no existe ni va a existir, porque los gobiernos locales no tienen la capacidad logística y mucho menos la económica de resolverlo. Estos son problemas que se tienen que tomar a niveles mínimos regionales, financiados con fondos provinciales o nacionales. Son obras de infraestructura millonarias, ¿no?, a los que se les tiene que destinar un presupuesto reconocido. ¿Hay algún plan en camino sobre basurales? La semana pasada me hablaron por la alternativa de armar el viejo proyecto del vertedero. Es que miren, cuenten conmigo para todo. El de Cosquín. Cuenten conmigo para lo que quieran. O sea, a ver, mi idea es resolver este problema, o al menos participar del inicio de la solución de este problema. Lo que sí creo es que me parece que van a tener que trabajarlo un poco en profundidad al daño, o sea, a la secuela que ha dejado eso, porque no sé, del 2007 a hoy, ¿cuántos años pasaron? 14, 15, no sé, 14 años. Eso es una montaña, es un tema, ¿no? Digo, ahora, ¿cómo avanzar en una obra ahí? Mientras la hagan, y la otra es resolver cuestiones logísticas, porque a mí me encanta, pero cuando vos empezás a conocer lo que cuesta el kilómetro de transporte, ya no me encanta más porque hay que pagarlo. Sí, de hecho era una de, la, sí. de las situaciones a ver cuándo iba a ser el basural en Cruz del Eje. En Cruz del Eje. Que había resuelto enviarlo para allá en un primer instancia. En realidad teníamos alternativas. O íbamos a este lugar de Cosquín, no me sale nunca el nombre, San Antonio. No es San Antonio, San José. Capilla San José. O íbamos a Cruz del Eje. Analizando factores, distancia, parámetros ambientales, el de Cruz del Eje estaba con un vertedero impermeabilizado, con una membrana importantísima, con un proyecto de planta ambiental de recuperación de residuos muy importante que le iba a generar trabajo a un montón de familias. Entonces, digo, me parece que está bueno que aportemos a esto, ¿no? Digo, en vez de ir a tirar hacia el... porque, o sea, no la íbamos a tener nosotros acá, pero se la tirábamos a otro. Digo, me parecía brusco. Poner nuestros residuos en una planta ambiental es otra cosa, sabiendo que también genera su impacto, pero hay un impacto más controlado. Después se cayó lo de Cruz del Eje, y hoy nos encontramos con todos los basurales a cielo abierto por todos lados, ¿no? Fíjate, es una discusión en la que creo que hay que llegar a unos equilibrios, ¿no? A un consenso, construir algo distinto, porque la basura o está toda junta trabajada o está suelta. En algún lado hay que ponerla, no hay mucha... Y después las ideas románticas, es decir, no generamos, achiquemos, sí, estamos de acuerdo, pero no existe, porque no existe, o sea, no existe y no va a existir. El mundo está así. Me encantaría que sea distinto, pero es con la realidad que administramos nosotros. Nuestro pedido después para que venga Sofía para poder contar también un poco cómo se viene desarrollando también y colaborar desde la comunicación en lo que es la prevención, porque evidentemente achicar hay que achicar. Decía Sofía en una de las entrevistas que le hicimos que el 80% no tenía que llegar al basural, y eso ya no solo es responsabilidad del municipio, sino del conjunto de la población, ¿no? Tenemos que bajar ese número entre todos y todas. Primer punto crítico en Punilla, entonces, basurales a cielo abierto. Cielo abierto. ¿Qué seguimos? Y el saneamiento de las cuencas. Nosotros estamos en un lugar ubicado, la verdad que espectacular. Nuestras cuencas están sanas, ¿no? La cuenca norte de Punilla tiene la ventaja de tener el río Dolores y Alazanes, el Cajón, y la cuenca del Quemado, ¿no? La que provee agua, la principal de Alazanes. Son dos cuencas naturales limpias, pero el problema está en el centro y en el sur de la región, ¿no? Con un impacto importantísimo que todo derrama en el lago San Roque, ¿no? Desde la cuenca sur, la centro, siempre hablamos de las cuencas oeste, ¿no? Creo que tiene un desafío muy, muy grande en el saneamiento de las cuencas hídricas, en los sistemas de provisión de agua, porque nosotros aquí en Capilla del Monte, más allá de las dificultades propias que tenemos, del crecimiento demográfico, de la conducta que no es la del todo buena y de la sequía propia de la región, estamos en un lugar que comparativamente no estamos mal en relación de repente a La Falda, Valle de Hermoso, Cosquín. ¿Conocen la calidad de agua de esos lugares? Bueno, no se puede consumir. Yo acá, nosotros tomamos agua de la canilla, mis hijos toman agua de la canilla. No, como lo hicimos toda la vida. Entonces, eso, si bien que no es algo para celebrar estar un poco mejor que los otros, es algo que te sirve de parámetros. Digo, cuando vos diseñas un servicio, digo, tenés que diseñar el servicio en base a compararlo con algo. Primero, brindar un buen servicio. Y después, en base a términos administrativos. Digo, nosotros analizamos la tarifa y estamos muy por debajo de todas las tarifas desde Cruz del Eje hasta el mismo Carlos Paz. Y seguimos brindando servicio de agua y cloacas. Digo, en otras localidades cobran el servicio de agua por un lado y el servicio de cloaca por el otro. Nosotros cobramos una sola tarifa que la entendemos como una lógica solidaria, digo, es la misma. Y seguimos estando a la mitad de las otras. Por eso por ahí se dice, está cara el agua. Y habría que entender de repente cuánto es lo que cuesta tener agua del modo que la tenemos, ¿no? Un agua filtrada, la semana pasada compramos para reforzar el carbón activado, es cerca de 3 millones de pesos, me parece una cosa pero asombrosa. Y eso hay que pagarlo, ¿no? Y es como todo. Basurales Cuencas, y no puedo dejar de pensar en el tema del agua y en el tema de la generación de basura y en la pospandemia, en el crecimiento demográfico de Capilla del Monte y de toda la región de Punilla, que quizás... Por eso hablaba de salud también. No solo en esa cantidad de gente. Mira, cuando nosotros llegamos, teníamos un registro que se atendía, se hacían entre 700 y 800 prestaciones de salud en nuestro hospital Luque. Y hoy estamos sostenidos ya hace más de un año... en 7.000, ¿no?, por mes. ¿Sabes lo que es 7.000 prestaciones por mes en algo que eran 800? El crecimiento no nos alcanza, nos quedó chico el edificio. Tenemos problemas porque el crecimiento demográfico, más que existía un bono, se acordarán que había que, no recuerdo el monto, y nosotros decidimos sacarlo y ocuparnos nosotros de trabajar en la recuperación de fondos, de obras sociales, de los planes, sumar y el resto de programas. Ahí fue cuando creció enormemente el sistema de prestación de servicios de salud, más el crecimiento demográfico. Ahí cuando vos te imaginas Punilla como un corredor en el que a Capilla del Monte, al norte de Punilla, vino mucha gente a vivir desde Charbonnier hasta la cumbre, y que nosotros atendemos mucha gente de la cumbre, inclusive por distintas especialidades, tenemos un acuerdo con el gobierno local de la cumbre, te encontrás con que creció la cantidad de gente, la cantidad de la demanda sanitaria, y el sistema nosotros lo estamos haciendo crecer como podemos, porque necesitamos un impulso económico, que no lo tenemos. Son impulsos económicos a niveles provinciales. A ver, nuestro fondo es el fondo de descentralización de los hospitales, el que cobran todos los hospitales. Pero lo que pasa es que ha quedado desactualizado, porque viste que eso se hacía con la fórmula de los 10.000 y pico habitantes del censo del 2010. Claro. Ahora, saliendo un poquito de salud y yéndonos al crecimiento poblacional y a cómo nos vemos en el Valle de Punilla y cómo planificamos ese crecimiento desde el municipio, desde el área de planeamiento, los distintos espacios del municipio, ¿cómo están pensando esto de que casi que todo el mundo lo dice, es inevitable que Capilla y que todo Punilla crezca demográficamente un montón en relación, por ejemplo, a situaciones que uno sabe que son críticas en Punilla? ¿Cómo o qué acciones viene realizando el municipio para la planificación? Mira, urbana. Estamos trabajando en una convocatoria de expertos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba para que desarrollemos un master plan, porque a ver, el crecimiento demográfico tiene que ir acompañado de una planificación urbana y ambiental, ¿no? Pero la urbana, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque a ver, la densidad no está del modo que tendría que estar planteada, y está planteada de un modo de expansión. Y esa expansión está muy lindo, ¿viste? Ir a vivir a un terrenito, al campito y lo que sea, pero es ir sobre el monte, ¿no? Y ya no resiste Capilla del Monte, ya estamos llegando a un nivel de saturación en la ocupación, en el uso del suelo. Entonces, con la cantidad de gente que tenemos, que nosotros no elegimos que haya más o menos gente, hay que hacer algo. Entonces, me imagino que hay que diseñar modelos de densificación urbana. De repente poder juntar más gente en las avenidas principales, en el centro, para no impactar de un modo negativo en la periferia. ¿Me explico? En lo que tiene que ver con nuestra cuenca, con nuestro recurso hídrico, ambiental. Digo, es toda una... Eso implicaría, por ejemplo, modificaciones en torno a lo que es las construcciones, sí, en altura. Creo que hay que diseñar algo de algún modo bien planteado, con diseño, con planificación, que se pueda exceder un poco de lo que hay, ¿no? Que pueda subir un poco de lo que hay, 2 o 3 pisos, para que más familias puedan vivir de repente en departamentos o en algún sistema de densificación, porque si no, estamos teniendo una contradicción todos. Queremos preservar el ambiente, el monte, queremos preservar el territorio, pero no hacemos nada para diseñar un modelo de ciudad. Porque, a ver, yo lo digo como autóctono, ¿no? Nacido y criado acá. Tengo la nostalgia de cuando este pueblo era chiquito, cuando éramos poquitos, ¿no? Y me encanta, me encantaba cuando éramos poquitos. Pero hoy no somos más esos poquitos. Hoy hay una masa crítica de gente que hay que hacer algo, ¿no? Hay que brindarles servicios. Y cuando vos tenés que brindar servicios, suponete, de recolección de residuos desde la banda hasta las gemelas, y tenés 11 kilómetros, 10 kilómetros, ¿no? Digo, entonces es difícil. Capilla del Monte tiene el mismo equipamiento que tenía hace 10 años o 15 años. Digo, una moto niveladora, dos camiones de basura. Digo, no es simple diseñar un modelo de prestación de servicios con una expansión territorial. Ahora, si esa expansión trabajamos en preservarla e imaginarnos algo de densificación donde vivamos un poco más concentrados, no necesariamente hacinados, ¿no? No quiero que se vaya, porque seguramente va a haber gente que va a entender, va a malinterpretar esto, ¿no? Del hacinamiento, no es mi idea, bajo ningún punto de vista. Sino no estar tan expandidos, sino más concentrados. Digo, es por el motivo de poder mejorar los servicios y preservar el territorio. Claro, sí, hay algunas corrientes que promueven más la concentración, pensando algunas cuestiones, pero la concentración más que la expansión territorial en cada una de las ciudades, y en ese sentido, como mira, para pensar un... ¿Sabes qué planteé el otro día en el conversatorio del siglo XXI? Le digo, mira, qué paradójico. El ejido de Capilla del Monte, ya no recuerdo si fue en el 2003, 2005, se amplió grande. Y en esa ampliación vino después la ley de bosque y arriba le puso una plancheta de zona roja, ¿no? Entonces se amplió, trasladándole la responsabilidad a los municipios, y se dio sobre loteos que estaban habilitados del año 40 y pico. Y la gente que habrá dicho, sí, está bueno, empecemos a vender los lotes, están habilitados del año 40 y pico. Y a los poquitos años le pusieron la ley de bosques arriba, que también está buena. Digo, no digo que no, que sea algo negativo. Pero que ahora nos creó un problema, porque los dueños de eso quieren la plata. Es lo lógico. Digo, fíjate lo contradictorio que fueron esas políticas. Digo, y el tema del ejido, que esté tan grande en Capilla del Monte, te trae esas dificultades, ¿no? Y te trae y te hace vivir en esas contradicciones, que es un ejido grande pisado en una porción importantísima por zona roja, que no se puede tocar. No es que se pueda hacer un análisis chiquito de un plancito de que... Entendemos que no se puede tocar. Y somos respetuosos de eso. Y te imaginarás la cantidad de gente que tiene loteos y que nosotros tenemos las cartas de documento. Hay que aguantarlo esto después. Tengo acá algunas preguntas, sí. Más a nivel Capilla del Monte, pensando en Capilla del Monte, por un lado, un reclamo que entiendo que estuvo presente o que está presente desde hace mucho tiempo. La Ley Orgánica de Municipios dice que el artículo 49 corresponde al Departamento Ejecutivo hacer público el balance mensual de tesorería. Y las municipalidades deberán confeccionar un boletín informativo municipal publicándose de manera mensual. Habla el tema de los balances y dice por qué siguen sin presentar los balances mensuales, que es la única herramienta de control eficiente del gasto público. Mira, no es la única herramienta. Volvemos a lo mismo. Hay organismo de contralor, ¿no? El Tribunal de Cuentas y el Consejo Deliberante. Y el Consejo en realidad es un organismo legislativo, perdón. Y se ha planteado, se han presentado los ejercicios anuales. Y yo lo expliqué muchas veces y lo puede profundizar mi secretaria de Economía. Capilla del Monte, vos te imaginás que yo llegás a una ciudad en la que tenés que administrarla y cambiar toda la lógica administrativa, toda. ¿Sabes? Porque fue de público conocimiento que migramos de un sistema administrativo informático a otro, que no lleva uno, dos ni tres años hacer una migración. Porque me encantaría que sea de otro modo. Me hubiese encantado que sea de otro modo. Llegar, poner la llave y que esto funcione. Digo, pero me encontré con este problema. Y ese problema nos llevó a que se vayan arrastrando otros problemas y encontrando otra serie de situaciones, inmigraciones de cuentas, toda una serie de cuestiones técnicas, administrativas, que no nos permiten que tengamos eso en tiempo y forma, y me encantaría tenerlo. Digo, pero ahora creo que están en el sitio el primer trimestre ya, ¿no? El primer trimestre ya está publicado en el boletín oficial, el primer trimestre del 2022 ya está publicado. O sea, paralelamente ya está presentado el ejercicio, toda la ejecución de gastos ya está publicada en el boletín. Es decir, hay una información que no estaban pudiendo brindar en función del cambio del sistema y que ahora consideran que ya se va a como poner un poco más al día. Se va acomodando y fíjate, ya está el primer trimestre. Y están trabajando en el segundo y seguramente en un futuro estaremos lo más arrimados posibles. Pero no es algo simple porque además los tiempos han cambiado. Fíjate, Agustín, que una ejecución de gastos lleva todo un proceso de tiempo. Entonces, desde que se inicia la ejecución de gastos hasta que termina, digo, es muy difícil estar al día con eso. La verdad que desconozco qué era lo que se hacía antes. Me parece que se imprimía una planilla del corte del momento y listo. Digo, pero fíjate que así todo, no sé si ha sido un modelo de ejemplaridad de administración. Con los balances presentados y todo, nosotros nos encontramos con un endeudamiento que no se podía explicar, ¿no? Creo que había varias cosas que quedaron un poco claras. Yo ya no quiero hablar más de eso, de lo que encontramos. Digo, quiero hablar del presente y del futuro, y puedo hablar del de Capilla del Monte y el de Punilla. Y me parece que el de Capilla del Monte, los dos ejercicios han tenido un resultado histórico, con superávit, con ahorro, con cuenta AIF, que nos generó un ahorro para poder llevar adelante y ejecutar obra pública, ¿no? Comprar bienes de uso. Parece que son formatos distintos que, por supuesto, pueden generar, como todo, su discordia, y que volvemos a lo mismo, que cuando hay intencionalidad política, más vale que van a decir, che, no presentá los balances. Y sí, no presento los balances, pero no genero deuda, ¿no? Y no presento los balances, pero cuando ves el ejercicio anual completo, da superávit, da ahorro, ¿no? No sé qué prefiere la gente. Otra de las preguntas que tengo, y ahí te doy la palabra, Viole, que está estallado el teléfono de una radio, muchas voces, pero una de las preguntas vinculadas a eso que también me hicieron llegar recién es sobre el tema de la compulsa electrónica de precios, el sistema electrónico para poder realizar compras, que nos decían que hubo últimamente muchas contrataciones directas en vez de elegir o seguir apostando a ese sistema. Si es que hubo algún problema con eso o por qué se definieron. No, mira, hay una compulsa, directas. Iba a haber este viernes una compulsa de hormigón, y creo que vamos a hacer el martes o el miércoles de la semana que viene. Y las contrataciones directas son en el marco de nuestra norma de contratación. O sea, no excedemos nuestra norma de contratación. La compulsa está buena para ciertos artículos que compramos, ¿no? Para ciertos artículos o servicios. Después, porque lleva también un tiempo. Digo, cuando necesitas mañana una goma de un camión, la necesitas ahora a la tarde porque se rompió recién, y no hay mucha chance de hacer esto, ¿no? Y Capilla del Monte administras constantemente a la realidad, al tiempo, al corto plazo. Pero no es que hay un problema con la plataforma, sino que hay veces que no llegan con el tiempo. Y nos da un ahorro importantísimo. ¿Cuándo ahorramos en lámparas en eso? No, el ahorro como un 60% tuvimos el año pasado en la compra de lámparas. Lo que nos está pasando también, que la idea de esto es poder que la compra sea en Capilla, y llevar la compulsa a Capilla del Monte solo se complica, porque es compleja el sistema, es complejo. O sea, vos estás en tu negocio, en tu ferretería, y tenés que entrar a una compulsa a las 11 de la mañana y tenés el negocio abierto. Y muchas veces los propios dueños son los que están en la compulsa, tienen el negocio. Es una herramienta que a nivel ciudad o en la ciudad grande... Va a ir creciendo en la práctica. Es cuestión de actualización, ¿no? Que la gente se vaya actualizando. No es algo que en el pueblo esté acostumbrada la gente a funcionar en esto. Que creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Por supuesto. Estamos conversando con el intendente de Capilla del Monte y con el secretario de Gobierno. Tenemos varias preguntas, Viole, por ahí. Vemos qué podemos responder, porque seguramente sí. Son muchas, y también quizás algunas... Responder todas, Viole. Quizás algunas sean para áreas específicas. Vamos a hacer lo siguiente. Mi propuesta es, le pido a los oyentes, porque hay realmente muchísimos mensajes que fueron interviniendo en la medida en que hablaban. Entonces, a veces es como que establecen un diálogo con lo que están escuchando en el momento. Me encanta, es una forma de estar cerca. Pero al no poder estar en ese momento ingresando con esos mensajes para no interrumpir el desarrollo de las ideas, bueno, algunas cosas quedan un poco desfasadas. Entonces, le pido a los oyentes y las oyentes que estuvieron escribiendo en todo este momento, que puedan enviar o quizás reformular sus mensajes con una pregunta concreta, así es más fácil transmitírtela. De todas maneras, algo que creo que hila varias preguntas que hay con respecto a esto de la presentación mensual de balances, si me permitís, Fabricio, yo quisiera preguntarte, porque mi compañero mencionaba la Ley Orgánica de Municipios y un artículo que obliga a hacer públicos los balances mensuales de tesorería, y por la respuesta que diste, no hay un compromiso de hacer estos balances mensuales de parte de tu gestión. O sea, dijiste que tienen un informe trimestral, pero no se desprendió que vayan a hacerlo entonces. No se desprendió. No, y lo estoy hablando claro. Sí, una cosa es lo que dice, la verdad que el artículo, y esto no lo tengo en profundidad, porque sé que también hay otros artículos que dicen otra cosa. No sé a qué viene la pregunta, porque la pregunta, te lo estoy planteando, es, digo, no hay, claro, o sea, hoy no están. La idea es que sí estén, pero hoy no están. Eso preguntaba, digo, si hay un compromiso de que sí estén por la y sí, por supuesto que lo hay, pero hoy no están. O sea, si me querés preguntar de nuevo, te voy a decir 10 veces lo mismo, hoy no están. Porque parece que fuera que no sé cuál es la idea de exponer esto. No. Bueno, son muchas, son numerosas, ¿no?, las preguntas, sí, de la audiencia, por eso me animé a preguntarte esto en función de lo que todos consultan, y es qué pasa con la presentación mensual de balances. Vos sabés que yo ando en la calle todo el día. Sí. Todo el día. Ayer estuve en una fiesta en la que había 1.500 personas. ¿Sabés que ni una sola me preguntó por los balances? No. Y respeto las audiencias, ¿no? Digo, pero por eso, a esta audiencia, que se quede tranquila, que sí tenemos todo el compromiso de que estén. No tengo el motivo por el cual, no existe un motivo por el cual no tengan que estar, porque eso no te lleva a que escondas nada, a ver si se entiende. Digo, vos tenés que presentar todos los años un ejercicio anual, donde se rinden las cuentas en serio. Esto es una ejecución de gastos. Entonces, no tenemos absolutamente nada que te lleve a una intencionalidad de que no muestres las cosas porque no querés. Lo importante es que todos los años presentamos el ejercicio anual, que da un superávit, ¿no?, una cuenta AIF que nos permite hacer otras cosas. La ejecución de gastos, tenemos esta dificultad que ya la expliqué. Y la expliqué, pero no es la primera vez que la digo. La expliqué todas las veces. Y ando por la calle todos los días, voy al supermercado, a la carnicería, al mercado. Estoy con la gente y vos sabés que absolutamente nadie me preguntó por los balances. No. Digo, y si me lo preguntan, le digo, lo mismo que a ustedes, ¿no? Digo, para que se quede tranquila la audiencia. No, bueno, yo transmito, trato de transmitir los mensajes que hay. Después hay varios mensajes. Hay uno de audio, si quieren lo compartimos, que es sobre consultan sobre el Centro Integrador Comunitario y la falta de agua, que también se reproduce en varios mensajes. Estoy tratando de traducir, sí, lo que está pasando, perfecto, en la línea, más que leer textual los mensajes. Si les parece, lo compartimos. Está anulado, ahí va. No puedo destildar algo del audio, disculpas. No sé si lo voy a poder hacer sonar, ¿eh? No entiendo qué pasa. Bueno, pero lo podemos repasar. Es un quizás uno de los puntos también críticos en Capilla del Monte, o que imagina uno que es intención de este gobierno y que lo ha sido de otros gobiernos, el resolver el tema del Centro Integrador Comunitario. Ha estado, quizás diría yo, sin recordar con exactitud, en los últimos tal vez 8 o 9. Y nada, fue todo un tema, el aumento tremendo que hubo del agua y el servicio totalmente insuficiente. Voy voy a volver a ponerlo del inicio. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Quería preguntarle a Fabricio qué pasa con el SIC, por un lado, qué idea tiene, y con respecto al agua, estamos acá en Valenti y hace 4 días que no tenemos agua. Y nada, fue todo un tema, el aumento. Ay, agrego otro mensaje también del barrio Las Gemelas, que dice: una semana sin agua, ni el camión mandaron. Y dice: vamos con el agua de Valenti primero. Bien. En este momento están trabajando. ¿Recuerdan? Nosotros el año pasado pudimos armar 3 estaciones presurizadoras de bombeo. Una para Atalaya y Las Flores, una para La Banda y la de Valenti, que es la que requiere mayor potencia por la altura. Bueno, ese sistema de bombeo provocado por una elevación de tensión que hubo la semana pasada, que nos quemó los tableros y el sistema eléctrico de la estación central de bombeo del barrio La Toma, se completaron de aire las cañerías. Y en ese aire, esa estación, la de Valenti, se salió de registro. Entonces, están trabajando en buscar la forma de llevar a registro esa estación o cambiar la bomba, que me parece que estaban cambiando la bomba, por una bomba nueva, para probar si con más potencia podían presurizar la red. Valenti tiene una dificultad, como todos los barrios de altura, ¿no?, que necesitan estaciones presurizadoras de bombeo y presurización para que el servicio llegue. Así que esperamos al vecino que el problema esté resuelto en el transcurso del día, que se pueda acomodar eso. Hay varios mensajes más con respecto al servicio de agua en el barrio de Valenti, que dice otra vecina. Tiene el mismo problema Valenti. 7 días que no tiene agua, dice que quiere hacer un reclamo porque han reclamado por el servicio y no tienen directamente desde hace varios días. Todos los días hay un problema diferente y no resuelven. Nadie se hace cargo, creo que el intendente es la autoridad mayor en Capilla del Monte y debería construir, mejorar las condiciones del servicio de agua. Sí, estoy de acuerdo con todo. Mire, estamos trabajando, bajo ningún punto de vista se va a dejar a la gente sin hacer nada, ¿no? Lo que se está trabajando es buscarle la mejor solución. Y Valenti, me decían los chicos de Demos, que en 4 horas... se gastaron 11.000 litros de agua, que es el tanque de reserva. ¿Sabes? 4 horas, 11.000 litros de agua. Digo, es muy simple la cuenta. ¿Cuántos litros de agua tiene una pileta? 40.000. No hay modo, ¿no? Digo, fíjate lo difícil que se pone. Ahí viene lo que hablábamos cuando empezó el Fabricio hablando de que encontramos gente llenando piletas a primera hora de la mañana. Y bueno, esto fue la dificultad que nos está llevando a que estamos próximos a recibir muchísima gente en este fin de semana, y el que tiene un complejo lo quiere tener con agua en la pileta, con agua en los tanques, en la reserva, y es lo que dificulta que la gente que está más arriba no le llegue el agua. Se supone que a lo largo del día de hoy, mañana, se vaya normalizando esto por el desperfecto que tuvimos en la planta impulsora a inicios, a medio de la semana pasada, que ya está solucionado. Debería ir normalizándose esto. De todos modos, hay un número donde se puede llamar y de repente ir con el camión de agua, entregarle al complejo, a la persona que seguramente esté sin agua, ¿no? Preguntan algunos oyentes cuántas multas se pusieron por piletas. No la sé. No lo tengo conmigo eso, ¿no? Los inspectores que hacen este tipo de multas son los mismos inspectores de la EMO. Es un ente descentralizado. Si bien nosotros tenemos injerencia, hablamos constantemente, los reclamos muchos vienen a la municipalidad, pero desde la misma área, desde la EMO, tienen inspectores que son los mismos chicos que hacen la toma de medidores, que andan en la calle con los talonarios tomando los medidores y haciendo las mismas multas a los propietarios que se encuentran con aspersores regando los parques que están, ¿no? Existen, de los cuales tienen registro de multas y todo esto, ¿no? Otro mensaje agrego, disculpen, pero quizás reuniéndolos pueden responder a todos sintetizando cosas. El agua está cara, dice Esteban. Yo consumo 3.000, 4.000 litros y Hemos me cobra un abono de 30.000 pesos. No tiene sentido que yo ahorre agua, entonces, porque igual la tengo que pagar financiando a los que riegan y llenan sus piletas. Básicamente, tengo un medidor que Hemos me cobró para tener de adorno. Me parece que si van a administrar un recurso tan importante como el agua, deberían cobrarla, no cobrar una sola tarifa sin hacer nada más. ¿Está bien? Dice otro, che, pero esos que llenan las pelopinchos no son de ese 7%. Otro mensaje. Debe ser vinculado al 7% en el tema que estábamos hablando de la autovía. Yo tengo otro mensaje. No dije 7, No, perdón, 7% no, de 7 de cada... 7% de cada... Pero te das cuenta qué complejo construir consenso, digo... Yo lo estoy hablando en el marco del respeto, se habrán dado cuenta, ¿no? Y no hace falta, digo, qué sé yo de qué porcentaje son los que llenan la pelo pincho. Lo importante es que hay una modalidad poco solidaria en el valor y en el uso del recurso. Entonces fíjate que 11.000 litros se terminen en 4 horas, digo, es un problema complejo, ¿no? Digo, no. Y preocupante. Y fíjate, reitero lo de Valenti, espero que se resuelva, están trabajando, espero que lo resuelvan en las próximas horas, así no tienen que estar renegando tanto con esto, pero en la medida que haber resuelto y todo el problema, con los picos pues, llenando las piletas, no va, o sea, el agua no va a alcanzar, porque no hay modo de que alcance, no existe eso. Si tenés que meterle 40.000 litros y la reserva tiene, no sé, una de las reservas, 11, que estamos trabajando en hacer una ampliación para duplicar esa reserva también en el barrio, porque Capilla del Monte creció de un modo desordenado. Ahora hay que trabajar para ordenarlo, o sea, o al menos ponerlo en registro, ¿viste? Es complejo. Y estaba una cosa, entiendo que no son 11.000 litros, sino deben ser 11.000 metros cúbicos. 11.000 litros son, sí, 11 es poco, tanques es poco. Sí. No deben ser tampoco 11.000 metros cúbicos. Vos pensás que 1.000 metros cúbicos mucho, es la reserva completa. Sí, la que tenés. Sí, un millón de litros de agua. Tengo una viola acá. Bueno, hoy es... ¿Me dejas terminar con lo del SIC? Sí. Yo estoy trabajando desde que llegué a lo del SIC. Saben que el programa SIC no existe más en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No existe más el programa. Entonces, las localidades que pudieron terminar el SIC fue por los programas Argentina ACE, que nosotros estamos con dos, terminando lo del cordón del barrio Valenti, el de Las Flores ya está terminado, nos queda Valenti, una parte de Villa Balumba, y estamos con un proyecto de pavimentación y cordón cuneta desde la ruta hasta el Paseo del Zapato, la avenida, la Irigoyen. Con la segunda etapa del ACE. Y a lo que voy, que con el Argentina ACE es con lo que han podido financiar la culminación de los centros integradores comunitarios, que no son más centros integradores, como decir, o sea, es una forma nuestra de llamarlo. Sí. Son edificios que en el caso de Valle Hermoso, por ejemplo, lo afectaron a un sistema de salud para armar un hospital municipal. Nosotros acá estamos atrás de esto, pero lo que pasa que... la misma plata que nos costaba hacer 9 cuadras completas de asfalto, que es un requerimiento de muchos años del barrio Zapato. Ruta 38 hasta el Zapato. Es la misma plata que nos costaría terminar el SIC. Programa que nos imaginamos un edificio ahí sin nada dentro, ¿no? Porque no es simple, si tenés el edificio y podemos hacer algunas cosas, descentralizar con un dispensario, afectarlo a algo de educación, unas aulas, pero después es muy grande, ¿no? Tenemos que analizar qué afectación le damos a eso. La idea que teníamos desde un principio es ponerlo a disposición de la educación, que se pueda armar un instituto terciario o migrar el instituto terciario Hussein ahí, y además hacer un aula digital de la Universidad Provincial de Córdoba y de alguna otra universidad que quisiera participar. Tengo una pregunta. Hoy sería el cumpleaños de Cecilia Gisela Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte. La noticia reciente es que se reanudará el juicio por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Y la pregunta acá es, la familia fue muy crítica con el municipio y con su persona, en el caso de usted, Fabricio Díaz, por el acompañamiento para el esclarecimiento de los hechos, eso dice la pregunta. En el reinicio del juicio, ¿qué acompañamiento están previendo para colaborar con la investigación? Mira, no tengo presente la posición crítica de la familia. Yo tuve una relación constante con Daniel. Nos escribimos, hablamos, hace un tiempo que no lo hacemos, ¿no? Pero y nos pusimos a total disposición de lo que necesiten. No tengo mucho más. No, fíjate que es un tema que, o sea, ni la justicia, qué sé yo, fue un papelón, ¿no? De nuestra parte estamos a total disposición, no tenemos mucho más que lo que requieran, nos pidan, cuentan con nosotros. Como fue siempre, ¿eh? No hay ningún... Bien, gracias. Tenemos también sobre la ambulancia una pregunta de que se autorizó en marzo el pedido del crédito al Banco de Córdoba, después hubo un movimiento ahí en julio. Bueno, ¿qué pasa con está la bueno, ambulancia? Les puedo contar esa de la pregunta, ¿no? Mira, nosotros estamos esperando hace mucho tiempo. Son dos las compras que se autorizaron, ¿no? Sí. Son, en la realidad, compra del furgón, una y compra el equipamiento y un permiso para un crédito. Son dos cosas. La compra del equipamiento era de 3.200.000 pesos, 3.400.000, un monto de esas características. Hoy está 10 millones. Pero nosotros ya lo pagamos. O sea, tenemos el equipamiento de terapia intensiva móvil, está cubierto, pago, ya hace un par de meses. Cuando empezamos este camino de comprar la ambulancia, iniciamos con el Banco de la Provincia de Córdoba. Cuando presentamos la carpeta con todos los requerimientos, se cambiaron las condiciones de tasas de interés. Entonces, trajimos la carpeta y pedimos una autorización al Banco de la Nación. Y ahí en el Banco de la Nación habíamos arrancado con 20% y pico, cambiaban las condiciones. O sea, no está simple la Argentina, ¿no? Tienen claro eso. Uh-huh. Cambiamos la solicitud, y esa solicitud fue para hacerlo en el Banco de la Nación Argentina, al crédito, en 12 cuotas, porque el problema de todo esto era la actualización de las cuotas. Nosotros queríamos comprar, financiar con 12 cuotas fijas, ¿no? Que estén claras. Y en todo esto está la actualización, esta Badlar, que nunca sabes cómo termina, ¿viste? Sabes que perdes. Sí, sí, no está bueno. Por eso queríamos, al menos, sabiendo que no era la mejor financiación, saber que pagamos en cuota fija, saber el crédito que tomamos. No sé en qué porcentaje quedamos con el Banco Nación. Algo del 30 y algo por ciento fue. Ya está todo aprobado, autorizado. Es más, quedamos totalmente desfasados de la toma del crédito, claro, a hoy ir a comprar el furgón. Aumentó muchísimo. Estamos hablando del crédito de 8 millones de pesos y el vehículo. La última actualización anda alrededor de los 12 millones y medio, 13, de lo cual la municipalidad tendrá que afrontar esa diferencia al momento de la compra, ¿no? Tengo otra pregunta en torno, capaz Santiago, ahí en torno a... Entonces, Cagnet. Perdóname, con respecto a la ambulancia, estamos esperando que nos manden la plata. Claro. Cuando nos manden la plata, nosotros hemos ahorrado para pagar la diferencia y llevarla a la planta esta, que es la única en Córdoba, que te arma el equipo de terapia intensiva. Ah, Valle. Sí, Valle. Quizás Santiago pueda responder, ¿qué medidas se tomaron por venta de carnet de conducir paralela? Si es que, digamos, preguntan si o dan por hecho de que hubo una venta de carnet de conducir por fuera de la norma. No sé si hay alguna medida ahí, si el hecho ocurrió o no. Sí, el hecho ocurrió en la municipalidad. De hecho, ahí va a haber alrededor de 40 personas en Capilla del Monte que le ha llegado una notificación que su carnet queda totalmente anulado. Van a tener que presentarse al juzgado de falta, hacer un descargo, lo cual se le va a cobrar una multa, van a tener que volver a hacer la licencia, las licencias ya están dadas de baja a nivel nacional. ¿Podemos describir qué hecho ocurrió? Ha habido una doble impresión de licencias dentro de la municipalidad. Nosotros ya hicimos toda la investigación, ahí se presentó en la fiscalía, de hecho hay gente ya de la municipalidad que se ha citado en la fiscalía a declarar en función de lo que pasó. Ya está en manos de la justicia, la persona está apartada, Son cerca de 40 entonces. 50 licencias alrededor, sí. Y hoy estamos enviando, a la semana pasada y estas licencias a Buenos Aires, licencias a Córdoba, licencias a distintos lugares, gente que venía y se hacía la licencia en Capilla del Monte, ¿no? Como son licencias nacionales, bueno, esto se anulan a nivel nacional las licencias, pero ya está en mano de la justicia esto y ya hay gente de la municipalidad que ha tenido que ir a declarar y no descartamos que gente que haya tenido licencias también los tengan que llamar, ¿no? Tema delicado. Hubo una denuncia penal, digamos, sí, ya está hecho, de la intendencia sí. sobre el tema. Otra pregunta, ¿en cuánto tiempo estima el intendente que Guillermo Caraván podrá tener la vivienda, ya que está agotando el tiempo que conseguí para seguir donde estamos? Creo que la construcción de esa casa empieza, si no es la semana que viene, la otra. Estamos esperando, estamos en el proceso de compra de los materiales. Me informan, perdón Agustín, sí. Me informan de EMOS que han cambiado la bomba, esta misma que recién Valenti, hablaba Fabricio en Valenti, han tenido que cambiar la bomba y seguramente alrededor de las 18 horas, si todo sigue igual, deberían ya estar anormalizando ya el servicio. Y bueno, hay varias preguntas vinculadas al cordón cuneta. Bueno, por un lado, ¿por qué se quiso cobrar la obra al comienzo? Es parte de la pregunta, siendo que se financiaba el 100% del programa y qué tipo de hormigón se estaba utilizando. Se lo puedo contar. Es hormigón H21. Y nos preguntan sobre si hay alguna autocrítica sobre la implementación en su proceso en relación a los tiempos y eso. Ahí preguntan. Mira, la autocrítica sí, la hago siempre. Estuvimos lerdos porque dependemos de fondos que no son nuestros. Cuando vos dependes de plata que no es la tuya o que no la tenés, es muy difícil avanzar a los tiempos. Es llevarlo a tu casa esto, ¿no? Y vos querés hacerte una habitación y contás con tanta plata y después no está la plata que, o sea, no te llega en el tiempo que vos tenías pensado. O de repente aumentan las cosas como aumentaron. Vos pensás que nosotros arrancamos con esa obra con un hormigón que está, no sé, 9.000 pesos, 8.500 pesos, y hoy está en 20 el metro, ¿no? Entonces hubo todo un movimiento económico en la Argentina que llevó a que tengamos esa demora. Que la obra está, o sea, está la demora y creo que nunca a nadie se le ocurrió hacer una obra de estas características para darle una solución al drenaje del agua de estos barrios. Y hoy la obra está. Y el hormigón es H21, esto es lo que nosotros compramos. Y con respecto, ¿qué otra cosa más era? ¿Por qué se quiso cobrar? Era claro. Por algo muy simple, mira. Fíjate que me hablan de sistemas solidarios constantemente. Entonces, ya que estaba financiada la totalidad de la obra y que Valenti es un barrio de características de gente un poco y propiedades de un nivel más alto. O sea, se entiende que es gente capaz que un poco más pudiente que otros barrios que son más humildes. Pero que para resolver los problemas de los barrios del bajo, de Las Flores, era necesario resolverlo de arriba. Entonces, no lo quise cobrar, no lo quisimos cobrar de prepo. Fue, hasta lo hablamos, ¿no? Digo, fue decir, che, ¿qué les parece si en vez de pagar la totalidad de la obra, que no la iban a tener nunca, porque la verdad que nadie se las iba a hacer, nosotros conseguimos esta plata y pagan la mitad para que nosotros con esa mitad podamos hacer un fondo e irnos a otro barrio, ¿no? Porque capaz que no esté bueno. Imagínate que nosotros agarramos esa misma plata y decía, bueno, pongámosla en la banda, ¿no? O pongámosla en otro barrio, ¿no? Y tomamos la decisión de resolver el problema de esa cuenca, entendiendo que estaba todo bien con eso. Además que yo me junté, esto no es una cosa que surgió de un día para el otro. Yo me acuerdo que llegué de intendente y en ese mismo verano tuvimos una reunión con 50 y pico de vecinos en la que me plantearon el problema de la calle. Digo, esto no se va a resolver sin una obra de infraestructura, ¿no? Que drene el agua. Si yo pido un crédito, ese era, mirá de lo que estábamos hablando. ¿Ustedes están dispuestos a que dividamos y si se pague la cuota en una contribución por mejora? Sí, por supuesto, no queremos tener las calles más de esta forma. Pero fue tal cual como lo plantearon. Después, ¿vos qué entendés? Que cuando te dicen pagar un crédito que tenía interés, podía tenerlo, digo, algo que era sin interés, que era totalmente solidario para poner la plata en otro lado, bueno, nos llevó a que tengamos esa diferencia. Y no lo cobramos. No. Por supuesto que lo pagamos entre todos los argentinos, pero al barrio no le costó, ¿no? Viole. Sí, yo quería preguntarte, Fabricio, sobre las políticas de género que puedan tener previstas en el municipio. Mencionabas sobre la pregunta que te hizo mi compañero del caso de Cecilia Gisela Basaldúa, que no sí. habían tenido ningún tipo de desencuentro con respecto a la familia y a la querella de la investigación. Pero si de ahí surge o surgirá alguna política de género para implementar en el municipio, por supuesto descontando ya que la ley Micaela, supongo que ya habrán sido capacitados todos los funcionarios del municipio y del Consejo Deliberante. ¿Qué más piensan en hacer? Mira, yo creo que esto es un tema de transformación cultural, ¿no? Y de nosotros ser los impulsores de esa transformación. Y hay un área específica. Yo les propongo que inviten a Leti que venga y que exponga todo el accionar que hay en cuanto a la política de género, al tratamiento y a la prevención de lo que está haciendo Leti con su área. Me parece que es lo más oportuno, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿qué tipo de información te transmite a vos, Leti? ¿Podés contarnos igualmente cómo es esa política? Me imagino que pasa de todas maneras por tu rango de decisión. Y mira, tenemos un gabinete multidisciplinario que está trabajando todo el tiempo. Este fin de semana estuvo tremendo, ¿no? Y todos los fines de semana se ponen más complejos. A medida que va pasando el tiempo, me parece que va creciendo demográficamente Capilla del Monte y se van haciendo más visibles este tipo de situaciones. Yo te puedo transmitir datos cuantitativos, ¿sí? Pido un informe de datos cuantitativos. Sé lo que se hace en la oficina. Yo venía preparado para hablar de Punilla. Si me decís, mira, vamos a tener un desarrollo de todo lo que va a ser Capilla del Monte y no tengo ningún inconveniente de armarme, de ponerme en contacto con todos mis funcionarios y hacerte un informe semanal, mensual y lo que quieran. Pero venía con otra intención. Volvamos a sí, Punilla pongo para... Sí, pongo a disposición todas las áreas que sean pertinentes para eso, ¿no? Volvamos a Punilla para ir cerrando también porque se nos va el programa, pero... Aparte Agustín me dijo que no se podía hacer todólogo y tiene razón. Exactamente, sí, y por eso nuestro pedido, que fue el pedido inicial de que puedan venir secretarios, secretarias, directores y directoras del municipio también para poder abordar temas específicos que son bien específicos de cada área y que corresponden a que funcionarios y funcionarias de cada área puedan dar ahí una respuesta. ¿Qué les quedó en relación a los desafíos de Punilla? Hablamos de basurales a cielo abierto, hablamos de la cuenca, hablamos de ordenamiento territorial y no hablamos de turismo, por ejemplo, o no hablamos de otros temas que bueno que son cruciales y centrales acá en el Valle de Punilla. Y el turismo, fíjate que nosotros, nuestra región, el centro-norte de Punilla y el norte específicamente, son de los destinos que han construido un modelo de gestión de la menos impactante y de la más sostenible, ¿no? Digo, contrario a otros destinos que por ahí requieren otro tipo de política turística. Fíjate que nosotros nos podemos... Como el de Carlos Paz. Claro, claro. Nosotros nos podemos apoyar en nuestro patrimonio, ¿no? Y respetando nuestro patrimonio podemos avanzar sobre una oferta turística de naturaleza, de aventura, de cultural y hasta mística. Fíjate que este patrimonio nos permite ser respetuosos con nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Digo, nosotros, que creo que es de los mayores inconvenientes que generan los destinos turísticos cuando crecen de forma brusca, que es la saturación. Entonces vos durante, te imaginas un festival en el que durante 10 días triplicás o quintuplicás la población en los servicios, en el agua, en el uso de la cloaca, de los residuos, creas un problemón. Nosotros hemos diseñado un formato de política turística que sea más parejito, ¿no? Que trabajemos, preferimos trabajar entre el 50 y el 75 todo el año que reventarlo durante... 10 días concentrados al 180% al destino. Sí, recuerdo que en el 2019 vos nombrabas esa idea, no queremos ser un Carlos Paz del norte. Hay que trabajarlo parejito, ¿viste, no? Para que, y ese trabajo parejito lleva diseño de oferta constante, ¿no? Generar atractivos que a la gente le resulten de interés para escaparse el fin de semana o para venirse en el fin de semana largo o en el medio de la semana. Si ustedes ven todos los fines de semana, corto, largo, como sea, van a haber movimiento de gente en Capilla del Monte. Bueno, eso es producto del desarrollo de una oferta turística con las casonas, los circuitos de senderos, con actividades deportivas, culturales, constantes. ¿Qué más le falta a Punilla o le sobra a Punilla? Me parece que por el tamaño de la región son demasiados los sistemas administrativos. Fíjate cuánto, 24 comunes y municipios, ¿no? Para un territorio tan, o sea, podría estar más concentrado esto a lo que voy, administraciones. Entonces vos de repente, no sé, tenés La Falda y tenés Valle Hermoso y tenés Huerta Grande y tenés Jardino y muchos consumen prácticamente los mismos, el mismo sistema sanitario, ¿no? El mismo recorrido de tramos de conectividad, de rutas. ¿Una articulación entre circuitos sería o ya directamente a plano, en plano administrativo? No, creo que me parece que hay que avanzar en una articulación y en el desarrollo de un modelo. Yo lo vengo planteando hace mucho tiempo con muy buenas repercusiones, ¿no? Y en avances y en trabajo en la comunidad regional. Creo que Punilla debiera consolidarse en tres grandes bloques, norte, centro y sur. Y cada bloque tiene una realidad distinta. Cuando vos lo ves desde la actividad turística te das cuenta. Vos fíjate que desde Jardino para abajo hasta Charbo te encontrás con que la oferta turística y el destino está vinculado a la naturaleza y a la cultura, ¿no? Y al arte, la bohemia. Y te encontrás con que ya el centro hay un poco más de concentración y requieren otras cosas para esa gente poder tener sus negocios y poder vivir, ¿no? Y poder dar trabajo. Y cuando te vas al sur, ya ves un modelo de hipersaturación, que es lo que nosotros no quisiéramos ser. Digo, no digo que esté bueno ni malo, es lo que no sueño para Capilla del Monte. Con tus pares de La Cumbre, San Esteban, Charbonnier, ¿encontrás ahí sintonía en ese sentido? Sí, excelente. Sí, trabajamos juntos todo el tiempo, ¿no? Tengo una relación muy buena con Los Cocos, San Esteban, La Cumbre, Charbo. Estamos en una consonancia y formamos parte de la comunidad todos, de la comunidad regional, en la que nos ponemos de acuerdo con muchas cosas. Bueno, me viole preguntas por ahí. Bueno, yo agradecerles muchísimo en nombre también de la radio, de la cooperativa, por haber venido, por haber sido parte también de la mañana de una radio Muchas Voces. Nos quedarán seguramente un montón de preguntas a partir de que se vayan, preguntas que vayan saliendo, ocurriéndose, así que con gusto los recibiremos nuevamente en la radio, también así a funcionarios y funcionarias del municipio para, bueno, poder ir abordando en conjunto este Punilla que queremos, buscamos y en el que creemos, y esta capilla también que queremos, buscamos y en la que creemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Agustín. Se ha cumplido un aniversario de Gabo Ferro y a dos años de su partida. Vamos a escucharlo un poquito. Es el otoño donde sucederá en el color, en el aire, en la hoja, en la caída. Hoy nada puedo recordar, apenas puedo caminar. Era un pie detrás del otro, era encima una canción, un eco, un gesto, una señal. Ya no sé qué fue cierto, qué mentira. Algo pasó que lo olvidé, que veo el recuerdo y que lo siento. Como a un resucitado entre los muertos, no sé por qué. Ya lo olvidé, no importa que olvidé, solo lo olvido. Siempre luché por recordar, oh, pero hoy qué buen regalo es olvidar. Un sobre abierto, un escalón, hay cosas que prefiero no ligar, como una cuerda y un puñal. Hoy siento que me protege el olvidar. Duermo 10 horas, duermo 10 más, y al despertar importa si es de noche o si es de día. Las cosas tienen tanta paz que me olvido de respirar.